cuerpo sin dolor, sin que brotara un triste ángel. No hay nada que pueda salvar, que pueda salvar. Nada que pueda salvar.